en las manos que se abrían, en los ojos que mostraban ilusión por vivir. Te encontré en la risa gratuita, la del niño, la del que sabe reírse de sí. Te encontré en la gloria, pero no en la que alimenta la vanidad, sino en la que da la libertad. Te encontré en mis pasos indecisos y en aquellos que me hicieron tropezar. Te encontré en la fe de los vencidos, en los que nunca están de moda por amar. Feliz entre los pobres, entre los que ya nada tienen que perder. Te encuentro cuando ya no queda más. Te encuentro en cada frase que decimos, bien volando, bien detenido por cada forma de pensar. Te encuentro en cada monte, calle o plaza, en cada abrazo que olvidé. Allí fue donde te encontré. Aburridas y en la alegría del adicto que curó. Te encontré en los patios de la escuela y en el centro donde acaba quien sobró. Te encontré en las letras, en los acordes que apestaban a revolución. Te encuentro en los pasillos del amor. Te encontré en un barco que fundaba rumbo al mundo, rumbo a Ítaca, rumbo al sol. Te encontré en las playas y pateras, en los barrios donde estalla el color. Te encontré entre niños que comieron golosinas pa' merendar. Te encuentro entre la risa y la soledad. Te encuentro en cada frase que decimos, bien volando, bien detenido por cada forma de pensar. Fue en cada monte, calle, hogar y plaza, en cada abrazo que olvidé. Allí fue donde te encontré. Te encontré en las manos que se